los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Pokémon. Chacha, mi gente pechocha, bienvenidos una vez más a este su show casi semanal, el Pepperpony Podcast. Hoy estoy muy contento porque detrás de mi pantalla y de la suya se encuentra una muy mala imitación del señor José José. ¿Cómo está, señor imitador? Hola, hola a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy. Esto que acabamos de oír es José José con Alf. Una mezcla ahí rara. El alcohol y las drogas pesadas ya le hicieron efecto. De fondo ustedes pueden escuchar a mis queridos perros que se están mordiendo los unos a los otros. Y pues, Oli, Belic, Oli, Kike, Coco, Danister, Mildred. Besitos, abrazos y apapachos. Bienvenidos al episodio 112. Como pudieron ver en el póster, hoy celebramos el natalicio del señor John Travolta, que nos acompaña en la pista número 2 bailando como siempre. Y pues felicidades a John Travolta. No sé hacer la voz del señor John Travolta, pero... ¿Hola? Sí, dime. Ah, es que te quedas muy callado y pues, pienso que me quedo solo en el mundo. No, para nada. No te sale la voz de John Travolta, pero ¿bailas como él? Híjole, no, está difícil. El señor es todo un bailarín. Sí, ya sé. Muy buena, buena. ¿Cuál es tu película favorita de John Travolta? Podría decir Contracara. ¿Con el señor Nicolas Cage? Así es. Muy buena. Sí, la verdad sí, me quedé pensando. Porque sí, decir Pulp Fiction es medio cliché. Aparte de que no es una película en donde sea como el protagonista. Es que, ¿conoces Pulp Fiction? Oiga, oh, ¿ya vieron sí, Tron? Oye, oh, a mí también me gusta el cine. Hay gente que sí le sabe, amigo, ¿eh? Hay gente que sí le sabe. Tampoco, tampoco. Pues, ¿cómo estás? O sea, no te saludé propiamente, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Contento de que otro episodio, otra semana, que sí estamos con ustedes, para que no digan luego, ya van tres en una sola racha, para que no anden ahí diciendo sí, que somos mal quedados. Que el de la semana pasada fue todo un fraude, pero pues no importa. Oye, dice Kike que ya nos patrocine Broncolín. Híjole, es que no somos tan guapos como Alfredo Adame. Ojalá yo fuera el sex symbol de las señoras, tal cual Alfredo Adame. Pero por otro lado, me estoy tomando un bonito té del Starbucks, entonces pronto llegarán. Pero como siempre, nuestro fiel patrocinador es Chamito. ¿Por qué? Porque te queremos ver crecer. Así es, Chamito, ya lo saben, muchachos. Muy bien, pues, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con Apple. Developers, ah, no, esos son los otros. Cuéntame, Asaf, ¿qué ocurrió? Ah, pues fíjate que hubo hace poco una masacre en San Bernardino y tienen a un vato, ¿verdad? Y para ayudar al juicio, tienen que acceder a su celular porque no están seguros que ahí está la información que buscan, pero podría estar la información que necesitan. Entonces, le dijeron a Apple: "Oye, Apple, ¿por qué no nos haces una versión de iOS que sí podamos hackear y así ya vemos lo que tiene lo que tiene esta persona que estamos enjuiciando?" Y pues Apple, se tomó un poco de tiempo para pensarlo y luego salió, dio la cara y dijo: "No, no lo vamos a hacer porque esto no es a favor de ninguno de nuestros clientes ni va a ayudar a nadie. Porque sí podrían, o sea, hacerlo, pero ¿quién dice que después no lo van a utilizar para lo que ellos quieran? O sea, para lo que el FBI quiera." Y también el FBI presentó un acta, que de 1780 y tantos, o sea, súper viejísima, o de 1800 algo, no me acuerdo, pero es un acta muy vieja. Espérate, no, tal vez lo estoy diciendo mal. Bueno, presentó un acta donde dice que el FBI puede, exceder sus facultades en ciertos, casos. O sea, que lo hace casi omnipotente. Entonces, Apple dijo: "No, pues, si utilizas ese acta para darme miedo, pues no, la neta no voy a ceder ante tus amenazas porque quién sabe después qué me vayas a pedir, que esté vigilando a las personas que usan a mis clientes, a mis usuarios, que esté siempre detrás de ellos y te pase toda la información, entonces ya no habría nada de privacidad." Entonces, es por eso que Apple decide hacerle cara al FBI y decir: "No, no te voy a dar ni maíz." Y luego, ¿en qué Pues terminó? eso. No, pues en eso está. Ahorita ya no se sabe cuál es el siguiente paso del FBI, qué cartas van a tomar en el asunto del gobierno de Estados Unidos. Ciertamente Apple tiene razón en ello. O sea, de por sí, la NSA, como está tan metida dentro de la privacidad de la gente, que realmente la privacidad es una palabra que queda entre comillas, porque no sabes si realmente lo que estás haciendo es privado. Porque hay gente que te está ahí espiando a ver qué haces, qué dices, qué tal cosa. Entonces, no está chido. Bien por Apple, porque pone primero a sus usuarios, y no nada más a los usuarios de Estados Unidos, a los usuarios de todo el mundo. ¿Estás de acuerdo que si le da puerta abierta al gobierno de Estados Unidos a que entre, pueden no nada más saber qué está pasando en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y eso no está cool? Digo, porque a lo mejor sí vas a encontrar un terrorista, pero uno muy tonto que usa un iPhone. Pues sí, por ahí estaban diciendo: "Ay, tanto hacker que le roba las cuentas a la gente y ninguno puede hacer eso con lo de Apple y no sé qué." Ah, pues eso está súper raro, ¿eh? Porque no han podido hackear. Digo, me imagino que lo único que han de poder hacer es a través de fuerza bruta, y a partir de cierto número de reintentos se borra la información. Entonces, por eso no quieren, pues arriesgarse. Muy bien. Por aquí tenemos un acontecimiento que no sé cómo describirlo. Mi alma se goza ante lo que está a punto de ocurrir, ¿verdad? Tenemos una tercera voz en este episodio. ¿Me escuchan? Ay, a ver. Hola, hola, ¿escuchan? A ver, creo que necesitamos más volumen de tu parte. Hola, hola, ¿cómo se oye? Bueno. ¿Cómo están? ¿A quién Tito. estamos escuchando? Al buen Tito, arroba Ernesto. ¡Wow! Estoy de vuelta. Ya nunca los volveré a dejar. El vaquero fue malo. Fue malo. El vaquero. ¿Te metió tus chat, latigazos o qué? El chat explota. Todos. ¡Wow, Tito! Ya me iba a meter al chat de Boner Podcast, LOL. Y es el de Nación. Así es. ¿Cómo están, amigo? Dice Mildred que con razón sí nos escuchamos bien hoy, porque sí está Tito. Claro, claro, el capitán del barco. No, no es cierto. Oye, que es Nación FM, ¿no? ¿Es pegado? Sí, Nación FM, pegadito, todo juntito. Oye, buenas noches, saludos a todos en el chat. ¿Cómo estás, Tito? Cuéntanos, ¿dónde estabas? ¿Dónde te agarró el temblor? Ahí, ¿qué quiere la niña fresa? Por ahí me mandaron un mamal allá. Ay, caray, me estoy oyendo uno. Sí, nos vendimos, tiene razón. Dice Danister, un saludo, Danister, que envidia, ¿no? Estuvo cerca de Super Potato. O sea, el papa. El buen cabe. El potato. Dice, ¿qué más dice Belic? Por ahí me manda un mamala. Mamala también, Belic, claro que sí. Oye, ¿de qué estamos hablando? Perdón por llegar sin avisar, así como... Nos gusta de pasar Apple por una tacita de café. De Apple. Estamos hablando de Apple y lo de San Bernardino, pero ya acabó el ASAF, ya podemos sacarlo de aquí del Hangout, porque nada más para eso lo quería, porque yo no sabía de eso. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos? Oye, perdón que meta mi cuchara, pero ya jugué Splatoon, amigo. Qué divertido está. Cuéntanos tu experiencia con Splatoon. Pues mira, ya soy nivel 16. Muy bien, Tito. Soy en el ranked, soy C+. Está perrillo, ¿eh? De repente tocan equipos. Hay equipos muy buenos, pero de repente te tocan unos equipos muy malos, ¿no? De esos que, por ejemplo, no pintan nada, o sea, que dice 0P. Uy, sí. Me ha tocado, o sea, porque tú dices, pues no estamos jugando mal, pero, no sé, alguien se desconecta o un niño que se queda, no sé, pero... sí, es Danister, hay que jugar a Splatoon, ya lo tengo de amigo, me falta tenerte a ti, Charmín. Don Charmín, en todas las redes, habidas y por haber... Sí, te mandé solicitud, pero creo que no me la has devuelto. En un par de días he estado jugando Firewatch, sí. Amigo. Ah, Firewatch, ¿en qué? ¿En Steam? Sí. Oye, ¿compraste, bueno, bajaste el paquete este de Mixer? Digo, de Mixer, ¿de Steam? ¿El de Sega, el que regaló Sega? Ajá. Sí. ¿El de hecho, hoy ya cambió. Hoy ya son otros juegos, ajá. Ah, ok, yo de hecho tenía mi cuenta en Steam y la usé para eso, porque dije Jet Set Radio. Sí, si tienen cuenta de Steam, Sega ha estado regalando juegos. Hace unos días estuvieron unos, hoy cambiaron y creo que va a haber más. Entonces, para que esté al pendiente. Y... Son varios bundles, ¿no? Sí, varios. Ah, qué cool. De a tres jueguitos con todos sus DLC completo. Exactamente. Así es, yo también, Belic, yo no he visto Deadpool. Espero no me salgan con un spoiler por ahí. La que sí vi fue Creed. Muy bien, ¿eh? Ah, ya, Rocky. Oh, sí, Creed es muy bueno. Muy, muy bien. Yo no sé, esperaba, bueno, no pensaba que fuera tan buena. Me imaginaba que era más como un Rocky 5, que es de las no tan buenas, pero me sorprendió bastante. Porque es la antorcha humana, ¿no? Sí, es Michael. Oye, deja tú, Michael, se te olvida George, que es la antorcha humana. Sí, no, su papel excelente, Stallone impecable, perdón, ya vinimos a hablar de temas que no están en el reel, pero sí, gran película. Está bien, vale la pena hablar de... Hablaremos de lo que quieras, Tito, estás de regreso, el hijo pródigo regresó a casa. Oye, ¿qué nombre le pusieron a esto o qué? No tiene nombre. ¿No tiene nombre? Ya no, okay, cabe, bueno, porque ya son más de 100 episodios. Bueno, el dígito, pues ya no cabe el nombre. Oh, ok. Ok, pero se puede llamar Vincent Vega, John Travolta, Doble Cara. Adonis Creed. Adonis Creed. Oye, gran película. Cuando le da el shortcito, perdón por el spoiler. Bueno, no, sí, no es spoiler, pero cuando le da el shortcito, blanco con azul y rojo. Uf. Sí, la neta, la película, a mí se me hizo como lo que fue el episodio 7 de Star Wars. Esto fue a la franquicia de Rocky. Exacto, exacto. Hace pequeños guiños a las películas originales, ¿no? Bueno, a la... Sí, a Rocky 1, Rocky 4, no sé. Gran. Me gusta mucho cómo presentan a los boxeadores. Rivales con, uh-huh. Ajá, con sus estadísticas, victorias. Ajá, eso está muy chido. El apodo, muy como tipo de boxeo. Y exacto. Es lo que, ajá, me gustó, que se acerca más a lo que a lo mejor tenían de error las películas originales de Rocky, que se acerca más a un mundo del boxeo como el que es realmente. Exactamente. Sale por ahí, hacen como estos, presentan a los, la pelea en la que la que van a tener como trailer como ESPN, ¿no? Algo así. Se ve muy sí. A lo que pasaría realmente. Y sale por ahí un comentarista de HBO. No recuerdo quién es, pero sale en Rocky. De hecho, el que lo entrena también a Creed, bueno, a Adonis, es profesional. No me acuerdo si entrenaba a Pacquiao. Es uno canoso, creo que de lentes. Ah, no, el que le cura las heridas, ¿no? Ándale, ese. Sí. Pero es el que tiene los pads, ¿no? ¿O no? Me equivoco. No me acuerdo. Pero bueno. Ah, no, sí. Ese es el negrito. Ah, caray, bueno, entonces lo estoy confundiendo, pero sí, es famoso, pues. Bueno, es conocido, pero ¿qué más de Creed? Tiene buen soundtrack, esa pequeña escena donde te ponen el tema original de Rocky, el tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Uf. Sí. Sí, de hecho también el soundtrack me gustó bastante, sí, es muy bueno. Bastante. De hecho, voy a confesarlo, cuando van corriendo, tipo la escena de Rocky cuando sube las escaleras. Lloraste. Sí. Se me salió una lagrimita. Que van con Rocky y Rocky por la ventana. Y dije, a huevo, sí. Ay, güey. Sí. Perdón. Ya dicen que la estoy contando toda. ¿No has visto Creed? Vela es. Si te gustó Rocky... Ya está para descargar, digo, yo la neta disfruté mucho verla en el cine, pero pues ya está para que la descarguen. Para que la adquieran en el mercado alternativo. El mercado alternativo, por favor. Claro, para que esperen al Blu-ray que sale en la tienda del Pirata, la Bahía del Pirata, así se llama, esa tienda de Blu-rays. Te diría que muy mal, Bellic, pero yo tampoco he visto Deadpool, entonces espero verla ya esta semana. ¿Ya la viste? ¿Ya la vieron ustedes? Sí, ya. Es sin spoiler, es, ajá, muy buena. Yo salí perfectamente satisfecho de la película. Sí, mucha risa, pero como decía Godínez la semana pasada, fuera de todo, el señor Deadpool pues es un humano con sentimientos y está padre. Digo, ya ves que salieron estos anuncios de que era una historia romántica, sí, y así. No deja de serlo en realidad, a pesar de toda la comedia y violencia de Deadpool. Tiene una gran campaña publicitaria, ¿no? Lo veías hasta en la sopa. Por eso fue un éxito. Y no era como que lo veías en la sopa y te molestaba, o sea. No. O sea, eran. Estaba muy chido. Por ejemplo, tiene incluso un. Sale con Rooney de Manchester United. Ah, sí. Ese no lo vi. El de Emperador estuvo muy chido. El Emperador se la turbojalaron con el de Emperador. Sí, o sea, es cagado, pero no es molesto, ¿no? O sea, está chido, pues. Oye, que incluso según vi, la otra película de Wolverine va a ser totalmente R, ¿no? Bueno, sí. Al menos en Estados Unidos. Es parte como de aquí de los temas y... Perdón. Pues sí, pues si quieres ya lo comentamos, pues Deadpool ha estado rompiendo récords, taquillas, sí, y ha juntado 15 veces lo que gastó. Bueno, no 15, pero ya va como a 5 veces lo que invirtieron en la película. Y bueno, la secuela ya fue confirmada, ya Deadpool 2 tendremos. y anunciaron que la última entrega de Wolverine con Hugh Jackman iba a ser igual clasificación R de Estados Unidos, que vendría siendo C aquí, pero lo más probable es que pase lo mismo con Deadpool, llegue B15 y B15. Tengamos ahí al chamaco de 8 años junto a nosotros en la película, pero no soy su papá, así que pues ni pedo. Oye, que si está como pesado eso, ¿no? O sea, bueno, yo cuando vi la película, sí vi... Tengo un problema, no se porque te para. Cuando yo fui a ver 300, no me dejaron entrar, porque era menor de edad. Y hablo de 2009, todavía tenía 18 años, apenas iba a cumplir mis o era 2006, no me acuerdo, total, no pude entrar a ver la película. Y cuando voy a ver Deadpool y veo toda esta violencia, todas estas chichis, que no tengo nada en contra de la violencia, en contra de la sangre y en contra de las chichis, pero dije, por menos no me dejaron entrar a ver 300. Y a los mocosos de 15 años ya pueden entrar a ver eso. A los 15 años estás bien idiota. Yo sé de chavitos de 13 años que los dejaron entrar. Y digo, pues, yo no sabía su papá, no voy a decirles nada. Pero pues sí, por lo menos pues deberían respetar eso, ¿no? El B15. Pues sí, pero digo, quién sabe, a lo mejor le conviene más, obviamente, a la industria que entre más gente a ver la película. Sí, claro, definitivamente. Claro. Al cine, pero... a la industria y a todos. A mí no me, ¿sabes cómo no me dejaron entrar? No me dejaron hacer la última de Matrix. Ah, ya. No me dejaron entrar. ¿Y sabes cuál terminé viendo? Hércules. No, un viernes de locos con Lindsay Lohan. Ay, no, guácala. Sí, fue así de, no puede entrar, ya compré los boletos, métase a aquella sala. Y fue así de, bueno. Oye, pero Deadpool sí la prohibieron en algunos cines, ¿no? Aquí en México no, pero en India, Indonesia, no me acuerdo dónde fue, que no la iban a exhibir. Pues no sé si ustedes se acuerdan. No sé el dato, pero si es cierto, pues son países más, digamos, severos, estrictos, digo. Ahora sí que cada quien. Sí, claro. Pero, oye, ¿y tiene bastante sangre, humor negro? ¿O exageran con la calificación C? Pues yo digo que está bien clasificada C, porque sí es como violencia muy explícita. Digo, igual y los chavitos de ahora están ya acostumbrados a cierta violencia, a ciertas escenas de sexo en todas las películas, en las telenovelas, en cualquier lado. Pero siento que sí está un poquito subida y igual y no sé, 13, 14, 15, pues ya. Igual y se sorprenden, pero pues no les hace nada. Pero ya si un chavito 8, 7, sí se puede sacar de pedo. Ok, pues habrá que verla. Pero ya no pasé esta semana. Ajá. En la sala donde yo estaba, llegó una señora con tres niños de frente de mí. Ya empezaba la película y se le ocurrió ir a la dulcería y spoiler, se ponen a coger y los niños solo decían ¡mami, mami! ¡Ah, lol! Qué triste. Ah, caray. Pues ahí lo tiene la señora por no respetar la clasificación. Pues tan solo con ver los trailers, digo. Ahí ya es, yo digo que ya no es cuestión del cine, es cuestión del papá que deje al niño. Sí, claro. O sea, es que sí. Mira, otra película de Marvel, hijo, vamos. Exacto, ese es el pedo. Pues sí, pero... Bueno, oye, ¿crees que esto afecte a... Bueno, ya lo vimos con Wolverine, pero ¿crees que afecte a lo que está haciendo Marvel? O sea, esto es de Fox, ¿no? Ah, sí, es de Fox, y se me hace una muy buena jugada de Fox, la verdad estuvo muy bien. Bien la película, bien Fox. No sé por qué no hacen esto más seguido. ¿Te reivindica Ryan Reynolds para ti? Ah, sí es. Fácil. Digo, la verdad, Ryan Reynolds siempre me ha gustado cómo actúa. Es un buen actor, obviamente. Claro. Solo que ha tenido malos papeles, ¿no? También este Deadpool de Wolverine Orígenes. Origins, terrible, el que tenía como la boca cocida. Sí, y lo que me encanta es que hace bromas en toda la película acerca de todos esos papeles. Sí, de hecho es lo que había escuchado eso, que si conoces un poquito de la trayectoria de Ryan Reynolds, te la pasas muy bien, por los chistes que hace sobre todo. Dice Bailey, sí, son los mismos padres que compran un Mortal Kombat y luego se quejan de que los videojuegos son muy violentos, se persina con la TV Notas. Pues sí, te se digo aquí. Se persina con G. Aquí es la cuestión del papá. Sí, sí, sí, es también el papá que le compra el GTA a su hijo y lo dice, pues, culpa al juego, ¿no? ¿Por qué está tan violento? Sí. Sí, claro. Había un chavillo que me dijo, pero ¿por qué atropellas a la gente? Había un chavillo que me dijo, llévame a ver Deadpool. Yo le dije, va, te llevo, pero que tu papá sepa qué película vas a ver. ¡Sas! Y ya, claro. No me dijo y se fue por su cuenta y lo dejaron de entrar. Ah, chale. Probablemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le cambia a López Dóriga. Oye, hablando de López Dóriga, ¿no lo habían corrido ya? No, fue en Chismes y Diretes. Ah, sí, okay. todo es para el rating. Lo que sí pasó es que Lolita ya la está perdiendo la memoria. No. ¿Ah, sí? Oye, ¿viste? Espérame, antes de eso, ¿viste esta imagen que pusieron de Carmen Aristegui fundando Microsoft? Ah, sí. Buenísima. Pero, ¿es en serio lo de Lolita Ayala? Pues yo vi un par de notas publicadas en medios serios, así que probablemente sí. Ay, qué caray. Que tuvo un accidente y a partir de eso. Pero bueno. Ay. Pero ya es porque sí es viejita, ¿no? Porque sí es viejita, ¿no? Pues. Oye, sí. Hablando de viejitos, vida. Chabelo cumplió hace poquito 81 años. Ahí nomás. 81, no, tiene más, 81. Amigo. No, búscale. Xavier López Chabelo. ¿Cuántos cumplió? 81. Oye, y que no nació en México, nació en Illinois, ¿no? Ah, caray, sí, de hecho sí, Chicago, Illinois. Ahí nomás. Para que se cuadre, Chabelo no es mexicano. Y que también cumple el mismo día que Jordan, ¿no? Uy, señor Michael Jordan. ¿Qué, su majestad? El legendario 23. MG. Claro. Que yo apenas lo felicité hoy, pero sí, este. Sí, también es de ayer. Y hay otro actor, no me acuerdo quién, pero bueno. Volviendo al Tower. Pasando, Espíritu. ¿Vieron el tráiler de Daredevil? Sí, amigo. Oye, se viene un buen 2016, ¿no? Se viene House of Cards, Daredevil y Game of Thrones. Ahí nomás. Para que se cuadre. ¿Cómo vieron al Punisher? A Punisher con Manuel Tenedor. Así es. ¿Cómo? Como Daredevil. El azar no ubica. Bien. Vi el otro, caray. Vi el otro de. Un gag muy local, amigo. Vi el. También como teaser donde está encadenada. También vi el de. Necesitas un mal día para ser como yo. O no me acuerdo qué dice exactamente. Pero. Bien. Se ve bien el Punisher. Sí, es. Se ve que le va a hacer la vida de cuadritos a. A Daredevil. Que siento que se va a enfocar tanto que ya no le voy a ver sentido ni razón a que hagan el spin-off de... ¿De Punisher? De Punisher, pero bueno, digo... Puede ser. Tengo fe. Puede ser, o puede ser que los últimos capítulos... también siento que le va a quitar un poquito de protagonismo a Wilson Fisk, ¿no? Pero no va a salir en esta temporada, ¿sí? Ah, ¿no? Desconozco. No sabía. Sí, yo creo que no. Ya está en la cárcel, tipo, y en la tercera regresa o algo así. Y luego, ¿qué tal al final cuando sale Nachos? ¡Wow! Dice Danister que lo más importante del 2016 es que se va a la San Diego Comic Con. ¡Uf! Ahí está. De envidiado especial. Claro. Que nos traiga algo. Unas fotos de perdido ahí, unas selfies. Oye, volviendo a... Oye, también sale al final del tráiler, ¿no? Sale esta chica. La de los abonos chiquititos. ¿Quién? Está Electra. Ah. Eso dije. Ah, sí, perdón, no escuché. ¿Cómo eres, Tito? ¿Ves cómo perdón. Me tratas? ¿Quién es Electra? Eloit, o sea, ¿quién es Jung la... se llama? ¿Cómo? Eloit Jung. No se me hace guapa ella. A ver, ¿qué? Vamos a verla porque yo no la he visto. Tiene a... La de Electra. Ah, no es la de... La de Electra de... Coppel Canadá, puro Coppel Canadá, no tú escucha. Mi complemento, Coppel Canadá. Ah, no, no Fey. No lo ubico. Ya llegó Pizzatánico, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pizzatánico. Buenas noches, joven. Alf, buenas. Alf, José Alf, te acaba de saludar. No lo ubico a la chava esta, Electra Nachos. Y pues ya, ahí está. Dice, cabe, se hace presente. Va a ser como el Batman v Superman o el Iron Man Capitán América de Netflix. Mi teoría es que al final se unirán para vencer a Elektra y los ninjas de la mano y sacará su playera con la calaca. Esa es la teoría del profeta Cabe. Tomarlo en serio, recordemos que la vez pasada nos dio una lección de humildad. Entonces, sí, oye, creo que aquí nadie sabe esa historia. Corría el año no sé cuál, los primeros Pwner, y anunciaron que yo creo que Batman, fue por ahí 2013, por ahí. Batman v Superman. Ah, no. Sí, iba a salir una película de Batman. O sea, iban a volver a sacar a Batman. Y Cabe firme dijo: va a ser Ben Affleck. Y pum, al siguiente día que lo anuncian. Sí, cabe decir que nos burlamos y burlamos, sí. Y reburlamos de Cabe. Uf, sí, es como, ¡ja! Ben Affleck, Cabe, eres un idiota. Tómala. En el hocico cuadra. Nos dio. Vas a ver, déjate, busco el episodio. ¿Dónde pasó eso? Y pues ya. El Cabe was right. Cualquier cosa que dice Cabe en el chat debe ser tomada con severa precaución. No vaya a ser que mañana anuncien. Eso, se filtre. Cabe de hecho, es en el 33 es donde alabamos a Cabe por su predicción. Y creo que en el 32 o 31 es donde nos mofamos de que no era cierto, ¿no? Muy bien. Bueno, cerramos paréntesis y continuamos con... ¿Algo más que quieren decir del tráiler de Daredevil? Se ve bien. Se ve muy prometedora. Claro, espero que esté a la altura de lo que ya hemos visto. Sí, Netflix no falla. Netflix no tiene fallón. Exactamente. Pasando a la otra nota, Kojima podría estar interesado en desarrollar videojuegos de horror para la realidad virtual. Oye, que por cierto... se acaba de volver a reunir con Norman Reedus y recordemos que se reunieron cuando estaba en puerta el proyecto con Guillermo del Toro para hacer Silent Hills. Así es. Entonces puede ir por ahí. Tal vez. Y también se reunió hace poquito con del Toro, ¿no? O no pasa de hoy. Hoy se habían reunido, según yo. Ah, creo que iban a estar en la misma conferencia o algo así. Así es. Sí. ¿Será que veremos la secuela espiritual de P.T.? ¿La secuela espiritual de quién? De P.T., de el demo que cancelaron en PlayStation. Que era como... No, era como el Silent Hills. Era... ¿Cómo se llamaba? Y era P.T. Así le decían. ¿Creen que lo veamos? O sea, obviamente ya no, porque la franquicia es de Konami, pero ¿creen que veamos algo por el estilo? No lo sé, amigo. ¿Estos tres? Oigan, PT2 dice Danister. Y por ahí un vato lo hizo todo en Unreal. Ya anda rolando por ahí. Y Michael Di Stefano dice: saludos desde la Cavernícola Oriental. No sé dónde queda la Cavernícola Oriental, pero un abrazo y un saludo. Stefano. Lo que Kojima dice es que cuando recién salió toda la realidad virtual, probó los developer kits y se mareaba mucho, o sea, bastante se mareaba. Y simplemente. Pero los japoneses se marean por todo. Pues ha de ser por los ojitos que tiene, todos pispilantes, pero chiquitos. Y recientemente los estuvo probando y ya no sentía esos mareos y dijo, ya puedo desarrollar aquí. O sea, no tenía chistes, iba a estar vomitando a cada rato. Entonces mejor lo dejó por la paz en el pasado, pero gracias a Dios la tecnología avanza y podríamos tener algún videojuego de horror de Kojima para el VR. Eso estaría súper bien. Ese loguito de Kojima Productions, el nuevo, está muy chidito, ¿eh? Como muy retro, ¿no? Sí, el como casquito de espartano con... ¿Qué es eso? Como con... Sí, con como la de robotcito. Está chido. Está chido. Mm-hmm. Que chido. Ya se hizo youtuber el Kojima, por cierto. Ah, que ¿cómo se llama su canal o su programa? HideoTube. HideoTube, sí. Y estrenó hablando de sus 10 películas mejores del 2015. Y tan buenas. Así es, que su favorita es Mad Max, como la mía. Oye, Mad Max, ya hablaron de los Oscars, perdón que. No, que pero esto. Tenemos todavía el siguiente programa, según yo. Ok. Para dar. No, está bien, de acuerdo. ¿Y qué te si digo? Hay que hacer una quinielita aquí, a ver quién gana. Va. Dice Belic, mi teoría es que el primer juego de Kojima es la secuela espiritual de ZOE, no sé qué sea, disculpen mi ignorancia, para VR y luego ya un juego de horror. Creo que se refiere a Son of the Enders. Ah, ok, gracias. Disculpen. Síralo, qué bueno que traemos al Master Tyrus. Sí. Oh, papayo, ahora sí vengo con todo. Ya que salga con todo lo que se refiere. Hola, paparitas, ¿cómo están? Hoy tenemos al señor Kojima. Va a tener... Nos va a enseñar a Va a tener de fondo a Talia. Bien. A Talía como soundtrack. Talía. Pues ahí está el Kojima. La siguiente nota dice que Assassin's Creed podría ya no tener entregas anuales. Gracias al señor. Aplaudimos. Bien. Excelente. Deberían ya simplemente dejar de hacer noticia. Assassin's Creed, pero hay gente a la que le gusta. Oye, y que sale este año la película, ¿no? Sí, con en diciembre. Es de lo último en el calendario. Que de los que he visto así de películas que no te puedes perder o que debes de ver. Sí, es lo último, ¿no? Diciembre. Fassbender. Sí. Dicen, el objetivo no es regresar a un ciclo anual, sino a una base regular. Vimos que necesitamos tiempo para que los desarrolladores puedan trabajar en las mecánicas del juego y llevar a la saga o a otro nivel. O simplemente poder tener un juego decente. Creo que está bien, ya lo habíamos comentado, ¿no? No exactamente de Assassin's Creed, pero sí de las entregas anuales, que deberían estar como más distanciadas. Pues menos al vapor, así de simple. Sí, claro, al Vaporware. Sí, definitivamente de acuerdo. Dice, van a sacar la trilogía de Ezio Remastered. Puede ser. Yo creo que los mejores juegos son esos, ¿eh? Ya después se convirtió en el FIFA de la aventura y ya no estuvo cool. Yo la verdad le entré muy poco a Assassin's Creed. Yo jugué el 2 y no lo aguanté. Jugué como 2-3 horas y no sé, como que... O sea, son juegos más lentos, ¿no? Gracias, Julieta, por la intervención musical. ¿Puedes continuar, Tito? Sí, no, pues nada, que... Ya hasta se me olvidó que estaba diciendo. Ah, sí, lo jugué y no, nunca me atrapó. No es mi tipo de juego. Igual. Estoy como sí, los ofendí. Y bueno, si a usted le sobran. Por ahí se le están cayendo de la cartera 1720.69 pesos. Puede hacerse de la edición especial de Fire Emblem. De su Nintendo 3DS. Edición especial. Ah. El buen Manister aquí presente ya, ya lo pidió. Ya es feliz. Oye, ¿es la que tiene las dos versiones y una tercera o cómo? Solo son dos. No, es que me confunde lo de las campañas. Digo, sí me gusta Fire Emblem. jugué Awakening, me gustó mucho. Pero según yo son tres campañas, ¿no? Bright, Conquest y Revelation, ¿no? Así es, una campaña por cada juego, tipo Pokémon Rojo y Azul. Uh-huh. Bueno, solo por hacer la analogía. Y no sé cómo se saca la tercera campaña, si acabas los dos y te dan la tercera. No sé exactamente. Ahí sí, Dennis, te los puede ayudar. Vienen las tres en una sola tarjeta, por así decirlo. Un solo cartucho, un libro de arte y una fundita para cargar tu 3DS XL. Y pues la verdad está muy bonito, se ve bien. Dice Danister, no sé si vaya a pasar la tarjeta. Híjole, vaya a abonarle, amigo, porque más vale estar segurísimo. 1,700 pesitos. ¿Qué son, qué? ¿Como $800? Sí, más o menos. Uh-huh. Ay, cabrón. $800. Órale, ya se oye bastantito. Ya hace bulto, diría un profe. Exactamente. Y bueno, Bethesda está desarrollando tres juegos y solo dijo eso. Estamos desarrollando tres juegos y van a estar bien chidos. Son nada comparado a lo que hemos hecho. Y ya, es todo lo que ha dicho. A mí... No es cierto, ese es BioWare, perdón, sí, Bethesda, haz lo que quieras, no me importa. Oye, hablando de Bethesda, ¿ya hablaron de la... de Doom? ¿De Doom? Ajá. ¡Claro! Sí, creo que ya lo con ansia loca, se me queman las habas, me palotean las pompis, todo. Oye, ¿y qué les pareció esta portada? Por genérica. Ahí había escuchado que genérica. Genérica, ajá. Cualquier shooter tiene esa portada. Dos cosas, sí, la verdad es que le ponen el título de cualquier shooter y le queda, pero tiene mucho detalle el personaje. O sea, si pero te pones es a... el shooter. Ah, no, claro, es el papá de los shooters, claro. Voy de acuerdo. Pero pues no juzguemos a un libro por su portada, no juzguemos a un juego por su portada. No, yo no pienso que el juego sea... malo por su portada, pero faltaba, si tú googleas Doom Guy, es este verdecito, ¿no? El monito verdecito, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. O sea, entiendo a la gente que quería una portada más con este güey, y así con un demonio o en el infierno, un pedo así más a lo que nos tenía acostumbrados Doom en cuanto a portadas. Así es. Pero el juego se ve súper archi recontra violento. Le sacas como las entrañas a un demonio y se las das de comer y le disparas en el cráneo, pum. Se ve bueno Doom. Bastante. Y pues ya Bethesda ahí luego nos dirá en qué juego está trabajando. ¿Vieron el tráiler o los trailers? Creo que salieron dos en la semana de Pokken Tournament. Pokémon Tournament con Dark Mewtwo, ¿o cómo se llama? Sí, Mewtwo, de Barrio Bajo, Pretito. ¿De Tez Noble o cómo le dicen? No, Tez Noble, es humilde. LOL. La verdad, no me llama mucho la atención ese juego. ¿Quién más sale? No me acuerdo. Hay otro personaje nuevo, ¿no? Desconozco, pero no sé. ¿A ti, Charmin, como el poseedor de un Wii U, te llama la atención Pokémon Tournament? No, porque nunca he sido de ese tipo de juegos. Como de pelea, sí. ¿De juegos de pelea? No, nunca han sido mi fuerte. Yo compré. Oye, hablando Wii U también. Por Splatoon, Mario Kart, Mario Gatito, Super Mario Maker. Oh, oye, Mario Gatito, ¿tienes Mario Gatito? Ah, sí, ¿lo quieres? Tengo el disco. No, pues hay que juntarnos, ¿no? Y hay que jugarlo de cuatro. Estaría bueno. Muy bien, muy bien. Se pone divertido. Pero bueno, eso. Ya sí, luego nos arreglamos. Lo arreglamos fuera de la isla. Claro que sí. Sí, no, la verdad no es un juego que yo en lo particular adquiriría. No me importaría probarlo, claro, pero claro. No lo compraría. tengo un pedo con los demos que saca Nintendo, o sea, demos de sus juegos que te dan, te limitan los usos. Eso se me hace como que algo absurdo. Pero sí, yo tampoco tendría problema en probar un demo. Ah, hablando ahorita de juegos de peleas, ¿cuándo fue? ¿El lunes? Que salió Street Fighter. Ajá. Street Fighter 5, que hace poquito cumplió los 25 años, amigos. O sea, es un juego de nuestra edad. Sí. De hecho, cumple el año el mismo día que yo. Exactamente, y que Mewtwo. Por eso, oye, me acuerdo. No te quiero. La histeria se va porque. Es un día especial en los videojuegos. Porque tiene sueñito, Danister. Vamos a mandarle un besito de las buenas noches. Besito. Claro que sí, Danister. Ahí nos vemos, parece. Que se va a poner bueno. Cuídate. Y pues continuamos. Pero bueno, volviendo. Ah, sí, bueno, Street Fighter. Sancho, 5. Digo, salud. Salud, salud. Street Fighter 5. Que por ahí tuvo unos problemas con su lanzamiento, ¿no? Digo, le pasa a los juegos más grandes como a Diablo, que un pedo con los servidores, que por ahí te están vendiendo un juego incompleto, ¿no? O sea, te están dando, creo que dos modos nada más, y tienes que bajar los personajes, sí, o algo dice, así. Dice Pichatánico, la decepción de Street Fighter... Se lo estaban comiendo en Steam, neta, pobres vatos, pero qué pendejos. Hay opiniones divididas, ¿no? Hay gente que dice, no, me espero a que salga la Ultra High Definition Turbo Championship Edition, cosa que no va a pasar, que según yo tengo entendido solamente es un Street Fighter y todos los DLCs vienen o van a salir para ese juego, cosa que me parece un acierto porque... bueno, tenías una Street Fighter y si querías seguir con la versión más balanceada, pues tenías que comprar el Ultra Turbo Championship Edition 3DX XD. Pero bueno, Z Beta Kai LGTB, claro. Pero volviendo, sí, tuvo un mal tropiezo, pero bueno, al menos en cuanto a juego, Street Fighter a mí sí me marcó. Lo prefiero sobre, no sé, sobre incluso King of Fighters, Marvel vs. Capcom y bla, bla, bla. Pero creo que fuera de este tropiezo que tuvo, me parece que es buen juego. Es buen, buen juego. Y... Pero bueno, no sé. Yo, pues te digo. Adelante, adelante. Pues, peleas, no. No, para mí, paso. ¿Alguna vez jugué a algunos Mortal Kombat? Igual, Street Fighter o el Tekken en las maquinitas, pero no, ni era mi fuerte ni me llenaban tanto. ¿Sabes para qué juego soy malísimo? Para Injustice. Ah, ya. No me acomodo, de verdad. Pero no es un Mortal Kombat con superhéroes, ¿no? Sí, sí, básicamente es, no sé si de los creadores, pero sí, no me acomodo nada. Incluso para Mortal Kombat, no soy, estoy acostumbrado o quiero jugarlo como Street Fighter y no, la verdad. Eso de tener un botón para cubrirte no es lo mío. Dice Belly. Prohibición. Es exacto. Capcom. ¿Qué esperaban? Dice Pizarránico. You have one job, Capcom. One fucking job. Lo dijo así de enojado. Y yo por eso me quedo con Tear Strike. Dice Belly. Injustice. Lo único chido fue la historia. Atentamente, Pizarránico. ¿Qué tiene el cómic, no? Oye, hablando de Tear Strike, gran juego. Tenía los parries, no sé si han visto este video en YouTube de un torneo del Evo 37. El Evo hashtag así, número 37. Véanlo. No tiene chiste, búsquenlo así, mira, se los toco en el teatro. Es un Chun-Li y un Ken. Y Ken le hace parry a Chun-Li, pero le hace parry en el quinto. Y se lo contesta con otro quinto, pero tienen que verlo, es muy muy bueno. Pero bueno, sí, ¿en qué estábamos, perdón? Estábamos juegos de peleas, bla, bla, bla. Pues ya, si sale y alguien lo compra y me invita a jugar, lo checaremos y veremos qué onda. Por lo pronto, pues no. Tom Clancy's The Division, ¿por qué lo pusiste a Saf? Ah, pues porque hoy se lanzó la beta abierta para toda la gente. Es uno de los juegos que más llaman la atención de parte de Ubisoft. Y pues ya por fin hoy muchos tuvimos la oportunidad de probarlo. La verdad sí me llamaba la atención. Entonces ya lo descargué y hoy estuve jugando un rato. Lo nuevo, o lo bueno, ni tan nuevo, pero lo atractivo que podemos ver de este juego es que es un shooter con cosas de RPG, entonces vas subiendo tu nivel, ¿no? Lo que está interesante también, bueno, no interesante, pero lo que me recordó fue como un estilo de Gears of War, pero más liviano, o sea, tu personaje no se siente pesado y todo eso, las armas son armas pues normales. Es un shooter que sí se siente diferente, o sea, lo que estuve jugando no se siente como un shooter normal, se siente diferente, pero te cuenta, es mundo abierto, tienes la ciudad de Nueva York, bueno, no toda la ciudad, tienes la zona de Manhattan. La historia dice que un virus creado sintéticamente fue liberado durante el Black Friday, y eso también fue uno de los puntos que dije, ok, creo que a nadie se le había ocurrido eso, pero es un muy buen punto y algo que te crees de verdad. O sea, el Black Friday, todo el mundo está en la calle, todo el mundo está junto ahí amontonados durante las compras, estas ráfaga, y pues obviamente te crees, dices, no, pues sí, la verdad es una muy buena forma de esparcir un virus. Entonces, tú eres parte de la división de los humanos que tratan de reconstruir Manhattan, y peleas contra otras facciones. Durante la beta solo tienes un área limitada y solo peleas contra una de las facciones, y puedes hacer varias misiones y o ir a encuentros y ganar pues territorios. Lo principal o la mecánica principal de juego de Division es que lo hagas con un grupo, cuatro jugadores al mismo tiempo, cumpliendo misiones, capturando pues ganando encuentros. Y estuve jugando con un amigo, la verdad está padre. Como que no me acostumbro todavía a la mecánica diferente de juego de que es RPG, y que tienes que subir tus armas de nivel y cosas así, que no todo está disponible, claro, en la beta, pero pues se ve prometedor, se ve bien. Oye, que también agrega cosillas de Destiny, como los eventos diarios, ¿no? Y esas cosas semanales y todo ese pedo. Yo creo que sí, la verdad no tengo idea, no vi eso, pero se ve que va por ahí, porque también, ya ves que en Destiny tienes como tus movimientos. Sí, claro. Acá también puedes hacer diferentes movimientos. Ok, sí, de hecho, a mí no me llamaba la atención, pero sí, me llamó la atención porque como que sí promete, ¿no? Yo pensaba que era un juego más genérico. ¿Es EA? No, es Ubisoft. Ubisoft, ajá, pensé que era un juego más genérico de disparos, como un tipo, no sé, Medal of Honor o algo así, pero no, trae su propuesta y se ve interesante. Sí, la verdad sí se ve bastante bien. Yo creo que, y para hacer el beta no tenía tantos bugs, entonces yo creo que Ubisoft se está tomando de verdad muy en serio las críticas que se le han hecho por sacar juegos a la mitad. Claro. Y pues ojalá, a ver cómo le va. Que los shooters tengan estos tintes RPGescos, así como tipo Borderlands o Destiny. Bien por eso, Ubisoft. A ver cómo les va. Ubisoft. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ya para cerrar, vengo a hablarles de un muy bonito juego que se llama Firewatch. Firewatch. Deben de jugarlo. Ahí te va. De lo que ha salido en el año, ha salido, porque todavía no sale Fire Emblem, aclaro. Firewatch, The Witness y Street Fighter V es lo que lo que se roba mi atención este año. Pero bueno, continúa, Cham. Firewatch, eres un personaje que después de cierto acontecimiento, spoiler, no lo voy a decir. Decide irse a trabajar como un guardabosques en una área protegida o un parque nacional, algo así. Ajá. Y la onda aquí es que estás solo, te comunicas con otra torre de control o otra torre de vigilancia a través de un walkie-talkie, y la persona que está en la otra torre es tu jefa. Y pues, Delia, ¿cómo se llama? ¿Delia? Delilah. Lo interesante del juego, pues Delilah. No seas nacosa, por favor, respeta a la jefa. Lo interesante del juego, porque me quedan 4 minutos para explicárselos, es que te da opciones. Cuando vas a hacer algo o cuando estás platicando con ella, te da opciones para contestarle cierta cosa, decirle cierta otra cosa. Y eso va generando cierta relación o cierto modo de, pues, de interactuar con ella. Exacto. Hey there, Delilah. En el walkie-talkie. Y está muy padre el juego porque visualmente es hermoso. Te sientes realmente en el bosque. Los matices de los colores. Por la mañana muy azul. En la tarde totalmente naranja. Los rayos de luz atravesando los árboles. El score, la música, es infinitamente buena. Te hace sentir perfectamente lo que te está dando el personaje, o lo que debe de sentir el personaje. Es un mapa, digamos, pequeño, el del juego, pero es suficiente, porque pues no andas como rápido, no andas caminando, y lo más que puedes hacer es como trotar poquito. Y al principio empiezas a hacer como ciertas misiones, por así decirlo, y conforme vas avanzando el juego, todo se va hilando. Spoiler, no quiero decir spoilers porque es muy muy bueno lo que viene poquito después de las 2 horas 3 del juego. Ajá. Y jueguenlo, a mí me genera mucha tensión. Es como un thriller, es como estar viendo una película que realmente te impregna de todo. Oye, es este artista, ¿no? Olimos. Ajá, exactamente. Que tiene trabajos muy muy coloridos. Este cian rosa y amarillo que usa se notan mucho en su trabajo. Según yo, hasta donde sé, está involucrado en el guión, ¿no? Ajá. O sea, tanto artista visual como en el guión. Es de Camposanto, ¿no? Exacto, Camposanto lo hace. Y el soundtrack es de, ay, ¿cómo se llama este chavo? Chris Remo. Uf. Es excelente el soundtrack. Yo lo pongo a veces en puro soundtrack. Está en Bandcamp disponible para si alguien quiere comprarlo. O en Steam directo también pueden comprarlo. Que por cierto, Asaf por ahí se confundió un poquito. Porque en la página viene a $19, lo que vendría siendo. Sí, como, y me morí, casi me da un infarto. Vendría siendo como un 400. Poquito menos de 400 pesos. Casi se muere. Pero en Steam mantienen el precio a 180 pesos. Oye, está chido, ¿no? Que sea el dólar como amable. Uh-huh. Lo malo es que para los usuarios de PlayStation, a 10 casi, sí les van a costar los $19 porque les cobran el dólar. Claro. Pero pues, si tiene cuenta de Steam, está disponible para Windows, iOS, digo, OS y Linux. Sí, la verdad le tengo ganas a Firewatch. Se ve muy bonito, muy muy bonito. Trae un modo para tomar fotos, ¿no? Sí, traes una camarita y puedes tomar fotos. Pero si lo tienes en Steam, pues imprimes pantalla y se guarda la captura también. Hasta donde sé, hay un servicio que te las manda, ¿no? Te manda las fotos impresas. Ah, no sabía eso. Eso está chido. Sí, sí, sí. No sé cuánto cueste, pero sí. Pues es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el chat. A Pizzatánico, Cabe, Tito y Asaf, que también están ahí. A Bailey, y un besito muy especial a Mildred. Muchas gracias, Asaf. No, a ustedes, ya saben, ya tú sabes. Muchísimas gracias por haber regresado, estimado Tito. No nos dejes, nunca te vayas. Aquí te queremos. Ya, ¿sí? No los dejaré, Charmin. Aquí estaré la próxima semana. Muy bien, eso es todo. Y pues 10 segundos, gracias a todos. Nos vemos la semana. Este fue un podcast, episodio 112. Bye. Te aprendes bien.